Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola amigos, dándoles la bienvenida, saludándolos especialmente en este, el primer programa del 2012, exactamente el número 625. Porque este año que ha comenzado tenga en nuestra sociedad la aceptación de que los seres humanos somos diferentes y respetemos todos esas diferencias sin discriminar. Es el mejor deseo que les hacemos llegar a todos, deseo que a la vez es una responsabilidad y compromiso desde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y este primer programa del año va a estar dedicado íntegramente a rescatar, recuperar testimonios vertidos en el Seminario Internacional Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Comienza precisamente, para darnos su testimonio, la periodista licenciada Liliana Händel, del Periodismo con Perspectiva de Género, y de la presentación de la Red PAD. Gracias, para mí es un honor estar aquí haciendo una presentación de la Red PAR. La Red PAR es una red de periodistas con perspectiva de género y es un orgullo y un lujo ser parte de esta mesa realmente prestigiosa. Le voy a pedir, vamos a ir pasándolo rápido si vos me ayudás, así hacemos todo en 10 minutos y en todo caso tal vez después nos quede alguna posibilidad de conversar. Me gustaría pasar los primeros slides, ¿sí? Pasamos al siguiente, porque lo que vamos a ver son publicidades, Dolce y Gabbana. Fíjense esta publicidad de los años 50, que circulaba, por supuesto, en los medios audiovisuales de entonces, ¿sí? Aquí tenemos una especie de collage. Como ustedes ven arriba, el regalo más original y práctico para mamá que otra cosa que una aspiradora. Y de costado, la misma publicidad que hoy, 50 años más tarde, donde algunos protagonistas, seguramente también en los países de ustedes sucede, hacen grandes torneos para ver qué jabón lava más blanco, que como todos ustedes saben es una preocupación esencial en la vida de nosotras las mujeres. Dolce y Gabbana de nuevo intenta darle al fregadero habitual un tinte erótico, sí. No importa qué cosa se venda, el cuerpo de las mujeres es un objeto que se pone al servicio de la mirada. Arriba tenemos, esto es actual, con un minuto sobra para que te miren horas, porque también, como todos ustedes saben, nada nos gusta más a las mujeres que los varones nos miren y que otras mujeres también nos miren. Fiorucci es una publicidad comercial que estuvo en cartel hasta hace muy poco tiempo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y Lolita 2.0 es una niña que fue tapa de la revista Viva de Clarín hace 2 años. Esa niña tiene 11 años, sí. Este es un ciclo que este año, estuvo en Buenos Aires, y como ustedes ven, ellospensaron.com, con un montón de personas, sin ninguna duda, varones sumamente prestigiosos que han hecho aportes importantísimos a la cultura de la nación, y yo les puedo asegurar que en este país, en la Argentina, y seguramente en los países de ustedes, hay también muchísimas mujeres que han hecho muchísimos aportes y que probablemente no llegan a los afiches, ¿sí? Les mostraba inicialmente el tema de los comerciales porque me parece que es allí donde pasa con mayor facilidad cierta violencia, a veces sutil y otras veces, como en el caso del primer slide de Dolce y Gabbana, con un fuerte tono pornográfico, donde se trata de estetizar una cosa que es claramente una violación convoyeurs que están alrededor de esta mujer, que además no se sabe con claridad, y esto me parece que es muy importante en relación al imaginario colectivo, si le gusta o se niega. Algo que es bastante frecuente, ¿no? Esta cosa de le gusta que le peguen, las mujeres ponen la denuncia y después la sacan. Entonces me parece que era interesante iniciar este desarrollo de por qué tiene sentido un periodismo con perspectiva de género, haciendo una revisión de qué es lo que pasa en los medios audiovisuales. He llegado ayer a la noche de Santo Domingo, República Dominicana, donde tuve la posibilidad de hacer un trabajo con personas de la política y con periodistas, y hace 25 días fue el Encuentro Internacional de Periodistas con Perspectiva de Género en Fez, Marruecos. El periodismo con perspectiva de género crece en el mundo y quienes hacemos periodismo feminista somos varones, mujeres y disidentes sexuales. Mujeres, varones y disidentes sexuales. Porque, como ustedes saben, uno piensa con la cabeza y no con los genitales, por lo tanto se puede ser feminista más allá de cuál sea la elección sexual de cada quien. La agenda del periodismo con perspectiva de género toma en consideración el respeto por la igualdad, el reconocimiento de las diferencias, la exigencia de una ciudadanía plena, la equidad, la exigencia de una vida libre de violencias, y todo esto, por eso lo último está señalado con otro color, es, les diría, políticamente correcto. A nadie se le ocurriría hoy decir yo no estoy de acuerdo con alguno de esos ítems, aunque en la práctica la acción cotidiana o el ejercicio de las políticas públicas no siempre acompañen, pero en los discursos es políticamente correcto. Sin embargo, ser dueñas de nuestro cuerpo y el uso del lenguaje no sexista sigue siendo un lecho de roca sobre el cual parece que es difícil avanzar. En nuestros países el acceso adecuado a salud sexual y reproductiva y la exigencia de la despenalización y legalización del aborto es un tema todavía de discusión absolutamente ríspida, y el uso de un lenguaje no sexista también. Una de las mayores violencias, además de los femicidios, a las que nos vemos sometidas las mujeres, es que en el lenguaje, en el idioma español sobre todo, somos absolutamente invisibilizadas. Damos por descontado, o hay todavía quienes dan por descontado, que el masculino es neutro y universal. Qué pena, ¿no? Seguramente, si en este momento en la sala hay varones y mujeres, si yo dijera porque nosotras hacemos tal cosa, los varones se sentirían absolutamente excluidos de esta frase. En cambio, cuando nosotras decimos nosotros, aparentemente todo el mundo, varones, mujeres y disidentes, quedan incluidos. La siguiente, por favor. Es en la capacidad de la distribución de significados donde reside el poder. Esto lo dijo ya hace varios años Eliseo Verón. Y entonces es imprescindible entender por qué necesitamos un periodismo con perspectiva de género adecuadamente capacitado que pueda articular con todas las organizaciones y todos los organismos del Estado. Sí. Pensar en relaciones jerárquicas naturales implica suponer que no hay una responsabilidad moral, sino que es natural que el varón sea superior a la mujer, por ejemplo, que no hay escapatoria, porque si es del orden de lo natural no hay escapatoria posible, y en ese contexto cualquier diferencia se entiende como jerarquía, porque es bastante obvio, y en todo caso les recomiendo la breve historia de la misoginia, el tema de las violencias de género, que como muy bien se ha dicho acá, no solo es el femicidio, tiene la antigüedad de la historia misma. En diferentes lugares, de diferentes maneras, siempre hubo una actitud misógina y patriarcal. Es importante entender que la igualdad es un concepto político y como tal debe ser trabajado y construido. Y es en ese sentido donde el periodismo tiene mucho que decir. Sí. Nuestra historia, la historia de Par, en el 2006 nace con 60 periodistas, el madrinazgo de CIMAC, de México, de ISIS, de Chile, de la UAC. En el 2011 somos 160 periodistas en la Argentina, estamos en 17 provincias de las 24, tenemos un contacto online diario, tenemos encuentros nacionales y tenemos permanentemente debates internos e intentamos, y muchas veces lo conseguimos, tener incidencia pública. Sí. Nuestros conceptos, digamos, aquello que sostiene nuestra estructura, esta es una red, no tenemos personería jurídica, no manejamos dinero, planteamos la horizontalidad, la flexibilidad, la solidaridad, el compromiso con la agenda del feminismo, los debates permanentes y la comunicación, una organización sin jerarquías, protección y respeto en las disidencias, la búsqueda de consensos, y esta es una tarea voluntaria. Tuvimos encuentros nacionales desde el 2007, sí. El año pasado tuvimos una en el Encuentro Nacional de Par en La Plata. Las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de quienes las usan. Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O final se sustituye por la A. Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma. No, por supuesto, tenemos claros cuál es el pensamiento androcéntrico cuando nos referimos a las edades del hombre, y cuando se hablaba de sufragio universal y las mujeres no votábamos. Así que las trampas del lenguaje son realmente interesantes cuando una enciende la luz y empieza a observarlas. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos.